El ceño se frunce como queriendo tratar de entender. La cabeza puede moverse unos centímetros para atrás, como reacción de alejamiento para también tratar de entender. La mirada puede o no escaparse por segundos hacia algún costado, como queriendo buscar alguna explicación y tratar de entender. Aquello que rompe lo armonioso, que obstaculiza por alguna razón el goce de lo que se está escuchando, mirando o sintiendo, eso es el ruido. Eso que rompe con la calma del disfrute para que no se vuelva a él, o simplemente para interrumpirlo. Pero claro, no molestó siempre lo mismo, como no se gozó siempre de lo mismo. Hubo artistas que para muchas personas hicieron solo ruido, y que hoy son néctar para gran parte del mundo, o viceversa. De todo eso hablamos hoy. Del ruido. Al cerebro hay que utilizarlo, hay que leer, pero leer cultura. Estamos los dos en un boliche y me dice, Polaco, lo que hago yo no vale nada. Pero ¿cómo no vale nada, Homero? No, ¿cómo me sientes? Total, lo pago con la vida. Atarantín. Si existe. Que suene. Comienza de Goyenecha Tarantino, temporada quinto año consecutivo en Radionauta, al aire. Estamos como nerviosos, adrenalínicos, felices. Comienza una vez más este programa de música y amor. Juan Matías, muy buenas noches. Amor es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Sí, tal cual. Más que nunca, ¿sí? Felices y mojados también, ¿no? Sí. Nos agarró la lluvia, viniendo para acá, pero no importó nada porque, bueno... estamos en esta ya quinta temporada, programa 137 de Goyenecha Tarantino. Evelina, también te doy la bienvenida. Gracias. Y también damos la bienvenida a alguien que tenemos por tantos por años, siempre. Por siempre del otro lado, el mago de las perinolas. Vamos a tener que inventarle un nombre propio del año. Tenemos que pensar, puede que pero, se nos ocurra hoy. Viste, esto siempre, estos primeros programas uno también va como ajustando perillitas, ¿no? Diciendo, y bueno. Hace mucho que no estamos al aire. Va, sí, hace un. Hace unos meses. Unos meses. Dos meses, más o menos. Que es un montón. Sí. Y nos estamos como acomodando, pero saludamos al señor Pablo Lesiani, que ya está tentado. ¿Qué le pasa? Está contento. Ojalá que nos deleite con esos soniditos que algunas veces nos sacan una carcajada en medio de un programa. Bueno, si escuchás por primera vez esto, te volvemos a repetir que es de Goyenecha Tarantino. Y la radio, nuestra casa, es Radionauta, es FM 106.3. Estamos en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Está cambiando la estación, ya se siente en nuestras gargantas, lo saben. Está haciendo frío, como dijiste recién, llueve, así que está bueno para que te quedes adentro escuchándonos, básicamente. Tenemos vías de comunicación, porque como todos los años queremos que sea como un ida y vuelta este temita, ¿no? De hacer radio. Tenemos un teléfono fijo de la radio que es 451-6917. Tenemos. Bien, está afilado. Estamos conectados. Eso es una bueno. Luz. Eso es bueno. Y yo que me río, es una luz. 451-6917 es el teléfono, el fijo. El de antes, el de siempre. También tenemos un celular para que nos mandes WhatsApp, texto o audio, que es el 670-5190. Tenemos correo electrónico, obviamente, radionautafm@gmail.com. Radionauta es el Facebook, Radionauta FM es el Twitter, Y nuestro Facebook en particular es de Goyenecha Tarantino, que esperamos que le me gustes, si aún no lo hiciste, y comentes, compartas, sí. Nada, te lo apropies, ¿no? Que sea tuyo. Que sea tuyo. Mi casa es tu casa, es así. Claro, exactamente. Y también nos pueden escuchar por distintos soportes, digamos. De alguna manera nos pueden escuchar por aire, ¿no? Al 106.3, uh-huh. Para quien no lo está haciendo y puede probar a ver cómo se escucha en su casa, ¿no? La radio también por aire tiene su magia, ¿no? Y tiene sus cosas. Es su esencia, ¿no? Claro, a ver, básicamente. Pero también nos pueden escuchar vía internet por radionauta.com.ar y ahí también no solo escuchar este programa, ¿no? Sino escuchar programas anteriores, ¿no? De estos ya dilatados y abultados 4 años anteriores y toda la programación de Radionauta, ¿no? La grilla de programación de Radionauta de a poco también está tomando forma, claro. Se va abultando y estén atentos a la página de Radionauta y al Facebook porque ahí se van publicando todos los días qué programa comienza y demás es. ¿Y por dónde más nos pueden escuchar? Y nos pueden escuchar por una aplicación, no para celulares, que es TuneIn. Ahí ponen Radionauta, Radionauta FM. Fíjate que años y todavía no lo llegó a digerir. Hay otra Radionauta ahí, que no sabemos cuál que es. Pero nuestra Radionauta tiene el loguito nuestro, así que hagan clic ahí. Hay un Radionauta pirata. Hay un Radionauta incógnito. Mirá qué loco. Bueno. Bueno, hoy tenemos un programa hermoso. Como todos los miércoles, en realidad. Cambiamos un poco la lógica de lo que venía haciendo de Goyenecha Tarantino. Pero bueno, yo no quiero tirar mucha data. Quiero que la gente escuche y se vaya dando cuenta, ¿no? Lo que sí, lo único que voy a decir es que hay un eje rector, que es el que expresamos en la editorial, que va a ser un poco el que atraviese todo el programa, ¿no? Como decíamos en la editorial, ruidos es la palabra clave en el día de hoy. Que de a poquito vamos a ir como desglosando y obviamente que toda la música que escuchemos o la gran mayoría va a tener que ver con eso. Adelantamos además que iba a estar Emi Rimoldi inaugurando su columna 2017. Va a ser parte de este programa. Elo Ladaga también va a ser parte de este programa y le vamos a mandar un gran beso al señor Luciano Laitó, que nos acompañó el año pasado. Este año no va a estar en el piso, pero nos va a acompañar desde su casa oyéndonos. Quiero pensar. Queremos, sí, ¿no? Queremos pensar, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Bueno, vamos a escuchar música. Vamos a empezar con un poquito de música y ya metiéndonos en esto un poco del ruido, también para hacerle un poco homenaje a esto del ruido, una banda que tiene que ver con lo que es el noise rock, ¿no? De alguna manera, que es rock ruidoso, que dentro de un género que es el noise y que después también hay que desglosar, ¿no? ¿Por qué esto del ruido? ¿Hasta dónde es ruido y qué es ruido? Exacto. ¿No? Otra cosa importante, vamos a tirar data por si hay alguien que escucha por primera vez. De Goyenecha Tarantino va y viene, zigzaguea. Bueno, entonces, sí. Vamos a escuchar noise rock, vamos a escuchar artistas nacionales que no hacen noise necesariamente, vamos a hablar claramente de lo que sucedió el fin de semana pasado y vamos a escuchar mucha música variadita. Eso sí, agarrate Catalina, atajate Catalina, atajate, vamos a inventar Catalina. Uno, atajate Catalina, vamos a darle otro nuevo... otra nueva impronta. Bueno, decíamos, sí. Vamos a comenzar con los neoyorquinos de Sonic Youth, abanderados, si quiere, o padres de esto que se llama el noise rock, ¿no? Uh-huh. Movimiento de que nació en los años 80, ¿no? y se profundizó en los años 90 y fue influencia de muchos géneros posteriores, de los cuales después vamos a estar hablando con mayor soltura. Lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Rats, ¿no? Y es de su anteúltimo disco. La banda se separó en el 2011. Su anteúltimo disco se llamaba Wraither Reaper. Así que bueno, lo dejamos con un poquito de Sonic Youth y seguimos con esto, indagando en esto de lo que es el ruido. See your eyes in the half light. Inicia a Tarantino. Si existe. Que suene. Y seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Y lo que estamos escuchando de fondo. Que de repente. Ay, pensé que se había ido. Se nos había escapado. Se nos había ido el señor Chuck Berry. Berry. Berry. Con el tema Downbound Train del año 57. Porque se escucha una carcajada re fuerte por ahí, ¿o no? La gente se ríe feliz, me encanta. Bueno, no importa. ¿Por qué estamos escuchando a este hombre? ¿Se lo considera uno de los padres? No, acá, del otro lado, no, del otro lado de la pesada nos dicen que estamos locos, pero una, ¿será propio del tema? ¿Habrá toda la canción y no lo percibimos? No. Bueno, no sé. No importa. Ruidos. Cosas que te alteran de alguna manera. Después vamos a entrar a hablar un poco más en definición lo que es el ruido, pero bueno, decías. Decíamos para contextualizar exactamente un poco. Estamos escuchando a Chuck Berry. ¿Por qué? En breve vamos a contar por qué nos metemos en el rock and roll. Chuck Berry es uno de los padres, si se quiere, del rock and roll estadounidense. Influencia de muchísimas bandas, de las bandas más importantes, si se quiere, de la música en el mundo. Por ejemplo, los Beatles o los Rolling Stones. Padre además del famoso duck walk, esa forma de tocar la guitarra como saltando en una sola pata que después tocaría o haría, imitaría Angus Young de AC/DC. Pero bueno, en breve vamos a contar por qué elegimos un rock and rollito, tranqui igual en este caso, de Cortina. Un tema que decíamos que es muy Johnny Cash, a uno le viene a la cabeza un Johnny Cash, ¿verdad? Una country medio sí, claro, un, movidón. Un tufillo. Un tufillo, esa es tuya tranqui, esa palabra. Sí. Tufillo, sí. Es de mi vieja, no es mía. Es medio rara igual. Pero tiene su cosa, su impronta, ¿no? Tufillo. Un tufillo, che, tufillo, ruido. Bueno, ¿qué onda el ruido? Vamos a tirar como ahí un punteíto, ¿no? Tampoco para la idea del programa es también avanzar y mezclarlo, ¿no? Con una relación en lo cultural, ¿no? Que es de lo que se trata más que nada nuestro programa, no es un programa de dar una definición técnica, ¿no? Pero podemos hablar, si se quiere, primero del sonido, ¿no? Como un cuerpo, ¿no? En movimiento que se transmite a través del aire, ¿no? Y que va a ir variando según la intensidad, su intensidad, digamos, con la distancia y el entorno físico, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el ruido? El ruido es cuando ese tipo de sonido, digamos, empieza a ser nocivo para la salud, ¿no? O interfiere en una actividad en un momento dado, ¿no? Como cuando causa cierta perplejidad, ¿no? Al oído. Exacto. ¿Sí? Eso sería como una definición muy amplia. Pero después, a ver, los ruidos en principio no son ni positivos ni negativos. O sea, no hay ruidos positivos o negativos en el sentido de que es una sensación subjetiva, a priori, ¿no? Si no lo sentimos, es esa vieja metáfora de si se cae un árbol en el bosque y no hay nadie presente, el árbol hace ruido o no, o suena. Uh-huh. ¿No? En cierto sentido, es bueno, es el contacto de las personas con eso, o de los seres vivos, ¿no? En cierta manera. Ahora, para dar por ahí algunas puntitas que tienen que ver con, bueno, qué se ha hecho, ¿no?, con esto del ruido, cómo se ha definido en algunos ámbitos, ¿no? En el año 1977 hubo una resolución del Consejo de las Comunidades Europeas, ¿no?, donde estaban discutiendo darle un marco jurídico a lo que es la contaminación acústica, ¿no? Y en ese sentido decían que un ruido es un conjunto de sonidos que adquieren para el hombre un carácter afectivo desagradable y más o menos inadmisible a causa, sobre todo, de las molestias, la fatiga, la perturbación y, en su caso, el dolor que produce. Bien. Ahí tenemos por ahí una definición, ya se quiere en términos por ahí legales, no una primera definición legal. Pero después también se ha utilizado esta palabra, por ejemplo, en las telecomunicaciones, ¿no?, o en las visiones o perspectivas sociológicas de la comunicación. No, el ruido es esa cuestión de la interferencia, ¿no? Cuando Exacto. yo me establezco como emisor ante un receptor y ese mensaje que yo envío, ¿no?, según estas teorías, no llega de manera clara, ¿no? Tendría que haber una claridad. Si el mensaje fue puesto en un entorno, nos entendemos de tal manera, si no llega es porque hay un ruido, una interferencia. Pero también, por ahí, para interpretarlo de otra manera, como el ruido abarca esto de que algo que molesta, ¿no?, de alguna manera, y eso parte de la subjetividad, cuando esto se baja a la música, o se piensa en la música, también está el entorno cultural, ¿no? Totalmente. La música, el oído acostumbrado a una época. Antes de meternos a eso, que nos va a dar el pie perfecto para como ahondar un poco más en tema, en diferentes disciplinas el ruido significa, ¿no?, diferentes claro. cosas. Por ejemplo, en fotografía, una fotografía con ruido, son esas fotografías en las cuales hay alguna mancha o algo que molesta, muy difícil de quitar en general. Justamente esto, como que interrumpe o impide el disfrute pleno de algo, ¿no? Armónico, y que en Exacto. realidad esa armonía o ese disfrute está marcado por lo que uno viene... Subjetivo, ¿no?, totalmente claro, subjetivo, ni hablar. A lo que viene acostumbrado, no es algo que per se, ¿no?, más que nada en lo que tiene que ver en las manifestaciones culturales. Exacto. No es lo mismo con que si se te estaciona un avión al lado tuyo, ¿no? Uh-huh. Esos son ruidos que ahí ya en términos técnicos superan tantos decibeles, ahí sí genera una perturbación y puede generar daños a la membrana auditiva, ¿no? Tal cual. De alguna manera. Ah, no estamos, pero mirá... Qué sin bien. Problemas de salud vamos a terminar haciendo. Problemas de tu oído. Llamá al 0800. ¿Qué ibas a decir? Te recorté hoy. No. Esto de lo cultural y lo musical. Claro, sí. No, que veníamos entrando y que podíamos también caer en esto, en cómo, en distintas épocas, ¿no?, lo que apareció como nuevo, muchas veces fue interpretado como ruido. Exactamente. ¿No? De alguna manera. Y en esto entra un poco en tema también nuestra cortina, ¿no? Exacto. Chuck Berry. Y el principio del rock and roll, de alguna manera. Sí, que cuando nos pusimos a pensar esto, a ver, bueno, ¿qué fue ruido? Que lo decíamos en la editorial, ¿qué fue ruido en algún momento que después, de hecho, se convirtió en influencia de un montón de bandas sumamente importantes a nivel mundial? Pensamos, por un lado, en el rock and roll. El rock and roll tiene sus raíces en el blues, en el rhythm and blues, en el jazz estadounidense. Estilos musicales ejecutados por afroamericanos, en los cuales se buscaba, digamos, expresar esta lucha por los derechos, justamente, de los afroamericanos, la abolición de la esclavitud y demás. Estamos hablando de la década del 50 en los Estados Unidos. ¿Qué empezó a suceder? Se empezó a buscar como una especie de mestizaje entre esta música propiamente negra y otro tipo de música que era la música blanca, si se quiere, como el country, por ejemplo. De esa mezcla, de esa permeabilidad entre... como la frontera entre esas dos, digamos, músicas, entre esos dos estilos, es que nace el rock and roll, que es un poco esto que estamos escuchando, que a muchos, no sé, Elvis puede aparecer en nuestras cabezas, ¿verdad? Estábamos hablando, como decíamos, década de 50 en Estados Unidos. Se dice que la piedra fundante fue Muddy Waters, padre del Chicago Blues, que él fue quien se contactó en un momento con Chuck Berry allá por el año 55, lo llevó a Chess Records y le hizo grabar un tema que fue una adaptación de un tema country, en realidad, lo que grabó en ese momento Chuck Berry. Los primeros artistas de rock and roll medio que no están definidos. Se habla de Chuck Berry, se habla de Little Richard, que después vamos a escuchar un temita. Pero bueno, esas son como, ¿no?, como decíamos, los, no sé si decir fundadores, porque no es una linda palabra. Bueno, pero son pilares, los digamos. Los pilares del rock and roll. Y el rock and roll como palabra, esto, viste que, qué sé yo, habría que discutirlo, pero la etimología de la palabra, Dicen que la primera persona que usó el término rock and roll fue un DJ, un locutor de radio, que justamente decía que el rock and roll era este estilo de música que estaba apareciendo, que era un poquito más bailable que el rhythm and blues. En teoría, ¿no? El rock significa algo así como un movimiento para adelante y para atrás del cuerpo. Y el roll es un movimiento un poco así como un balanceo vertical. Es como un meneo. Claro. Un poco más movido. De ahí esto de entender, ¿no?, que es algo un poco más bailable que lo que se venía escuchando. De hecho, lo que trae... ¿Por qué también ruido? Las cabezas en ese momento norteamericanas estaban acostumbradas a, como decíamos, la música negra por un lado, la música blanca por otro. Apareció este nuevo estilo musical que de hecho trajo aparejado, por ejemplo, movimientos más sensuales del cuerpo. Esto generó que al principio los espacios donde se escuchaba rock and roll y se bailaban en espacios privados, cerrados, casas. Sí, además, no solo más sensuales, sino más espasmódicos y más violentos, si se quiere, de cierto carácter, ¿no? Como más movidos, digamos, ¿no? No, le falta por ahí esa armonía que tenían los viejos géneros, qué sé yo, y la manera de disfrutarlo, ¿no? Es como también la gente asume eso. Romper un montón de barreras y hasta incluso corporales, ¿no? De contacto entre los cuerpos, que eso también genera muchísimo ruido justamente en las sociedades hasta el día de hoy. Pensemos que hasta ese momento estaba el jazz, el blues, el gospel, como estilos separados, si se quiere, y de repente surge este rock and roll, que justamente esto de música negra cantada por blancos, por eso también se tiene a Elvis allá arriba como uno de los íconos del rock and roll. Y acá tenemos a Sandro. Pon él. Claro. Pero bueno, también... A ver, para no quedarnos nada más en el rock and roll de los 50, sino también por ahí podemos cruzar un poco el charco, ¿no? De alguna manera, en Inglaterra también surge una banda, digamos, que rompe con ciertos esquemas, digamos, que apunta a un público juvenil, no de la época, pero, y que termina siendo furor, digamos, desde sus primeros discos, pero que sí, digamos, causa algo seguramente a una sociedad... Inglesa, ¿no? Que viene, ¿no?, que ha venido arrastrando esa etapa victoriana, ¿no? De muy, muy, muy conservadora, muy retrógrada, ¿no? Y ahora la posguerra, digamos. Claro, ¿no? Estamos hablando de los Beatles. Saltamos de época, 1960. ¿Por qué también pensamos en los Beatles como ruido? Volvemos a decir esto, cosas que rompen las estructuras mentales y culturales que estaban hasta ese momento como bastante sedimentadas. Estos muchachos de Liverpool escuchaban rock and roll y en los primeros, digamos, temas se siente esa influencia. Como decíamos, un contexto particular de posguerra, estaba apareciendo el hipismo ahí, como no, tomando fuerza, y un montón de jóvenes queriendo cambios. Algunos queriendo la paz mundial, otros queriendo rebelarse ante todo. Sí, los mal llamados beatniks, ¿no? Y toda esa, los mods, ¿no? Toda esa época también donde ruido... a lo visual, también si querías a esto de la que decías, el ejemplo de la fotografía también, uh-huh, como metáfora, ¿no? Aparecen manchas, digamos, en esa sociedad que intenta mostrarse, ¿no?, de una manera, y aparecen estos jóvenes que son manchas, ¿no? Pues el beatnik de alguna manera también es un término peyorativo, ¿no? Y como las sociedades, si se quiere, ante esto nuevo siempre atribuyen, ¿no?, términos peyorativos, la repetición, ¿no?, la redundancia, como también para no ponerlos a un costado, ¿no? Son ellos, somos nosotros la sociedad y ellos, que es una amenaza generalmente. Tal cual. Y yo también pensaba algo interesante respecto específicamente a los Beatles. Ellos sacan el primer tema, que es Love Me Do, en el año 62. Pero después, dentro de la carrera de esta banda inglesa, hay como otro quiebre, que lo hablamos en algún momento el año pasado o el anterior ya. Estoy mayor y no me acuerdo, pero que tiene que ver con otra bisagra en su carrera, y los ruidos también aparecen de una manera más que importante, que fue cuando lanzaron Revolver. Fue también como un quiebre musical, que incluso la gente que venía escuchando los Beatles estaba desacostumbrada a eso nuevo que apareció. De hecho, hablábamos de que en las sesiones de grabación quisieron sumar a los temas, a esas producciones increíbles, justamente lo que hasta ese momento eran ruidos. Ruidos para alterar las voces. Recordemos, por ejemplo, que Lennon en Tomorrow Never Knows quería sonar como si estuviese en la cima del Himalaya y buscar sonidos extraños y efectos para su voz. O no sé, por ejemplo, dicen, esto la verdad que nunca lo pude confirmar, pero que durante la grabación de este disco, Ringo Starr fue el que puso una frazada en el bombo de la batería para sonar medio como más seco. Entonces también, ¿no?, es interesante ver cómo muchos músicos se arriesgan a esto de sumar ruidos, si se quiere, o entendidos culturalmente como ruidos, para buscar como nuevas sensaciones también. Porque realmente este disco es como una bisagra y para mí es uno de los mejores. Pero bueno. Medio que ya contagiaste ganas, ¿no?, de escuchar un poquito los Beatles. Exactamente. Hoy hablábamos de Little Richard, el padre del rock and roll. Con un ruidoso, además. Ruidoso, sí, enérgico, a pleno, con un jopo único. Único. Yo miraba. Ya empiezo a reírme. Yo miraba videos un poco más actuales. Y eso es una peluca, a mí no me joda. Y posiblemente. Igual debe ser extraño. Yo no he visto. ¿Puede tener negros pelados? Con sí, peluca sí hay. No. Hay, es verdad. Pero no negro, pelado, derrapado. Ah, calvo. El que. Ay, pero muy poco del calvito que tiene a los costados, ¿no? Nada más. Sí, puede ser. Ahora recuerdo por ahí algún que otro, pero no me imagino un Little Richard, digamos, con así, calvito, con la franja de costado, ¿no? No sé. Usando ahí un peluquín. A los Solán. Claro. Bueno, resulta que él tiene un tema que se llama Lucille, que es del año 57. En el año 72, Deep Purple lo hizo. Tiene una versión en vivo de este tema, pero lo que vamos a escuchar es justamente una versión que hicieron los Beatles en un disco que grabaron en la BBC en el año 63 y dijimos, nos viene, pero mirá, justito, ¿o no? Los Beatles haciendo un rock and roll de verdad. Así que los dejamos un rato con eso. Goyenechea Tarantino. Todos los miércoles desde las 8 de la noche por Radio Nauta 106.3. Continuamos en Goyenechea Tarantino. ¿Esto es Lennon tocando la guitarra, no? Podría serlo también, ¿no? De alguna manera. Si hubiera nacido tal vez en otra época, ¿no? Y sí, porque estamos con los ruidos, la subjetividad de entender algo como ruido o no, y la música, básicamente. ¿Qué es esto? Esto que estamos escuchando se llama Dinosaur Jr. Como dinosaurio joven, ¿no? Dinosaurio se dice que es una banda también... no te diría neoyorquina para no pecar, pero sí te diría que es de la costa este, ¿no? Estadounidense, donde junto con esto, los Sonic Youth, se va como gestando este sonido, lo que es el rock alternativo, pero también esta impronta, ¿no? Abocada a esto, a la experimentación mucho con las guitarras, ¿no? A sacarle mucho ruido, ¿no? Valga de cosa, ¿no? Mucha reverberación, saturación, mucho feedback, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más atrás. Porque hay un noise, ruido, ¿no? Como género dentro de la música, que se lo conoce, digamos, se quiere en castellano, como ruidismo, ¿no? Qué feo que suena. Sí, suena feo. Y es una categoría musical, ¿no? Que es, digamos, no entra solo el pensar de que haya ruidos, ¿no? Per se, sino que entran las disonancias, la ruptura con las armonías convencionales, el uso por ahí, esto, ¿no? Decíamos, de saturaciones, reverberaciones, efectos, ¿no? Propios más que nada de la guitarra. La impronta está mucho en la guitarra, ¿no? El flange, que es el chorus. Muchos efectos que tienden a esto, ¿no? A modificar el sonido de la guitarra en muchas repeticiones, ¿no? Muy sobrecargado, muy distorsionado, ¿no? Que es fundamental, ¿no? La piedra fundante. Pero, digamos, previo a esto, si se quiere, si uno quiere buscar como los orígenes de este noise, a lo que responde noise, esto diríamos sería el noise rock, ¿no? Ya la versión rockera, ¿no? Con claro, la guitarra como estandarte. El noise tiene por ahí un origen muy marcado, muy relacionado a lo que es el dadaísmo, por ejemplo. Hay una obra que se llama La Antisinfonía, ¿no? Que se tocó, ¿no? En concierto, ¿no? En Berlín en 1919, mirá la época. También están, digamos, la música futurista de Luigi Russolo, ¿no? Que ahí empezaba a meter en las máquinas del ruido, y también hay una beta muy fuerte de lo que es el manifiesto futurista, ¿no? Los futuristas italianos, que más allá, vamos a correr de lado, después toda su admiración por el fascismo, la línea ideológica, la perspectiva era esto, como la admiración por las máquinas, ¿no? Por el dinamismo, por lo nuevo, por eso que viene en las fábricas, que tenía que transformarse en el motor de la sociedad del futuro, ¿no? De la evolución, claro, en teoría, ¿no? Caos, ¿no? Una anarquía de lo mecánico, ¿no? Ya los sentimientos van por afuera. Muy a lo Tano, ¿viste? Muy grande, ¿no? Que también, dentro de ese manifiesto, está justamente la creación es el arte de los ruidos, ¿no? Después hay un movimiento, digamos, posterior a ese, que hasta hoy en día persiste, que nace en Japón, ¿no? ¿Y qué donde onda? Hay mucho esto del experimento, ¿no? Con los ruidos, que se terminó llamando Japanoise, ¿no? De alguna manera. Y que tiene, si se quiere, como exponentes, a ver, los nombres son muy difíciles, ¿no? Pero algunas bandas por ahí que van a ser un poco más fáciles de nombrarlas, Masona, The Incapacitants, Frontals, hay que chequear, ¿no? Hay también una mezcla con la psicodelia, esto ya estamos mucho más avanzados. Sí. O hoy en día los Melt Banana, que es una bandita que tiene mujeres. Por ahí podemos tener un tema, los temas duran 1:15. Medio punk. Sí, son muy punk y son unos chirridos, una cosa. La semana que viene por ahí que nos vamos a meter con otros lugares del mundo, posiblemente. Sí. Ahí pueden entrar para tener como una pincelada de lo que es. Porque de última los temas son eso, una pincelada. Claro. Pero bueno, vamos a meternos en esta beta más rockera, ¿no? Sí. Ya es años 80, del lado de Estados Unidos, fines de los 80, del lado inglés. Por un lado, en lo que es Estados Unidos, nace esto que se llama noise rock, ¿no? Un movimiento que viene parido, si se quiere, como expresión del rock alternativo, con lo que es influencias del punk, del hardcore, ¿no? Influencias también, digamos, de lo que es la música alternativa estadounidense, ¿no? El rock un poco más tranquilo, pero con esta idea de experimentar un poco más con esto de los ruidos, más que nada con las guitarras, ¿no? Da una sensación como de dureza. ¿no? Tiene. Sí, no sé, esa sensación. Es el exceso de ganancias de las guitarras que tiene eso, digamos. Sí. Pero por ahí no se busca tanto como lo tiene por ahí el heavy metal, como tiene el punk, digamos, de que la crudeza vaya como estandarte en tanto crudo, ¿no? Y más que nada en el punk o en el hardcore, donde la música era una excusa para que el mensaje, claro, tomara fuerza. Total. Bandas como la que hoy sonó antes, ¿no? Los Sonic Youth, buscaron con el ruido la experimentación, ¿no? Las letras eran mucho más snob, artist, ¿no? Algunas comprometidas bastante, digamos, políticamente, más que nada Kim Gordon con todo, digamos, lo que es el feminismo. Uh-huh. Pero en general, viste, son letras más abstractas, los temas suelen jugar, porque también los inicios de Sonic Youth está marcado por eso, que es, ellos empezaron y su primer disco es producto de eso, tenían guitarras de mala calidad, digamos, mala guitarra, entonces quisieron desafinarlas, buscar y empezar a probar con afinaciones distintas, extrañas, sí, alternativas, no como para, si se quiere esconder, ¿no? El árbol que tapa el bosque, de alguna uh-huh. manera, que sus instrumentos no tenían la suficiente calidad. De eso después se hicieron marca registrada, ¿no? Y ahí está por ahí fuerte esto, que lo vamos a relacionar después con el movimiento que está en Reino Unido, que es la importancia que le dan a las guitarras, ¿no? Se dice que los Sonic Youth tenían dentro de una van, una camioneta que llevaban ellos, más de 100 guitarras, que una vez tuvieron la mala suerte de que se las robaron, ¿no? Pero llevaban un set de 100 guitarras, porque todas tenían definiciones distintas, sonidos distintos, tenían guitarras preparadas por luthiers, modelos hechos para ellos, uh-huh. particulares, ¿no? Con sonido que ellos, digamos, de alguna manera pedían. Lo interesante es que, bueno, también como los Beatles, los tipos sabían lo que buscaban, digamos, experimentaban, pero tenían como un ahí norte, ¿no? Más o menos. Sí, digamos, la idea es la experimentación en función de algo, ¿no? Por lo menos de una idea de creación, ¿no? Que por ahí en el punk, decíamos, o en el hardcore, era más como algo de segundo plano, ¿no? Decirlo, sí, ¿no? De alguna manera, y que el otro sí haga ruido porque le hace ruido llama la atención, ¿no? Eran mensajes que querían llamar la atención. Acá el ruido se mete en la música, no como una cosa para que te cachetee y me prestes atención, sino para que también se inmiscuya, ¿no? En lo que es la producción y elaboración de la música. Y lo elijas. Y lo elijas, ¿no? Decíamos, ahora cruzando hacia el otro lado, cruzando el charco, tenemos lo que se llama el shoegaze, que el nombre es algo así como mirarse los zapatos, las zapatillas. ¿Por qué? Porque hablábamos de músicos, más que nada guitarristas, ¿no? Uh-huh. Sumamente compenetrados, ¿no? Con instrumento, y vivían tocando, mirando para abajo lo que iban tocando, ¿no? Por más que no estamos hablando de guitarristas virtuosos que van y vuelven el diapasón metiendo miles y millones de notas y de acordes y de cositas. No, es otro uso de la guitarra. El shoegaze aparece más que nada a finales del año de los años 80, si se quiere, pero por ahí es hablar un poquito de una persona, una personita en particular, que es Kevin Shields, que es el guitarrista, ¿no?, de My Bloody Valentine. ¿Por qué? Porque tipo sumamente caprichoso, uh-huh. si se lo puede llamar de alguna manera, quiso llevar hacia, digamos, hacia el extremo, si quiere, esto del ruido y de la saturación, pero de alguna manera innovadora. De tan innovadora fue que, bueno, lo hemos contado, esto de que puso hasta en peligro a su propio sello discográfico, porque, digamos, la elaboración de ese sonido que quería crear demandó muchísimo dinero que después no se pudo recaudar con la venta del disco. Digamos, el shoegaze era un movimiento que, si se quiere, tenía una llegada limitada, ¿no?, en Reino Unido. Después el disco se convirtió en disco de culto cuando empezaron a darse cuenta qué había detrás de este disco, ¿no? ¿Y cómo aparece el ruido en este disco? El ruido aparece sumamente aplacado, porque todo lo que acompaña al shoegaze, las voces, que son sumamente calmas, las baterías sintetizadas, que casi no se notan, la guitarra hace como si quiere una oleada, ¿no? Es como una cortina que va detrás, acompañando. Uh-huh. Pero no es esa cosa violenta, chirrosa, corrosiva que tiene la guitarra. No, es como que busca entrar en armonía, si bien está sumamente saturada. Eso más o menos para tener estos dos movimientos, ¿no? Si se quiere, de los cuales también hay muchos otros artistas. A ver, Si uno quiere meterse en el showcase, es un género sumamente interesante. Este disco, por ahí Loveless, del año 91, del cual vamos a escuchar un tema, es como ahí el summon. Esa música hoy en día se hace muy fácil, digamos, con la tecnología. En su momento había que armarla sin una tecnología digital, digamos, disponible, con lo cual, digamos, los costos eran sumamente altos. Pero hay otras bandas, digamos, que ya estaban también metidas, inmiscuidas junto con Blood and Valentine en estos géneros. Últimamente se hicieron bastante más conocidas, por ejemplo, Slowdive, lo hemos pasado el año pasado, Los Ride, Diverb, que sacó Dear Sweet Symphony, sus primeras épocas tuvieron este regodeo. Dynamo, de Soda Stereo, tiene ese sonido, y si quiere los matices que tiene El Mató, ese ruidito que uno escucha de fondo en las guitarras, viene parido de esto, de lo que es el shoegaze. Me encanta ir a las raíces de las cosas. A las raíces de las cosas. Te permite entender un montón de otras y también indagar e investigar un montón. Como siempre decimos, la idea de tirar esta data es eso, como tirar puntapiés para que al que le interese... sembrar una semillita que después que crezca y que la gente le vaya tirando agüita, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar un poco de My Bloody Valentine. Vamos a escuchar un poco de My Bloody Valentine. Un tema que, bueno, obviamente es de su disco Cumbre, ¿no? Ellos se separaron en el 91, se volvieron a juntar hace recientemente, pero bueno, vamos al 91, al disco que hizo de esto algo de culto, más que nada, más que masivo. El tema se llama Only Side, I Only Side, y es del año 91. We'll be right back. Estás escuchando De Goyenechea a Tarantino. Si existe. Que suene. Y seguimos en De Goyenechea a Tarantino con este programa ruidoso. Si se quiere, escuchamos a My Bloody Valentine. Un tema, decíamos cuando lo escuchábamos, que es como... me dio la sensación como etéreo, así como que te genera, ¿no? Esa sensación. Se así llama de... justamente, es un sonido etéreo lo que se crean con las guitarras, ¿no? Porque si bien están sumamente distorsionadas, no pasa, la intención no es el machaque, ¿no? Claro. Si uno escucha el punk o escucha el hardcore, digamos, hay un machaque. ¿Por qué? Porque justamente, si te tengo que decir un mensaje, tiene que ir ahí, como no. A cachetazo limpio, digamos. Y acá la intención es lo otro, es por ahí hasta que te relajes. Lo que pasa es que es esta paradoja, ¿no? Que se te da. Parece que todo está ambientado a que te relajes, pero las guitarras perturban. Exacto. Decíamos que quizás no es algo para escuchar todos los días, pero... conocerlo. Un de vez en cuando está bueno. A ver, el resto, salvo este disco, el resto es bastante... hay un pequeño sonidito ruidoso, pero es mucho más matizado, digamos. Uh-huh. Son generalmente bandas muy tranquilas, muy panchas. Más o menos la sintonía es la misma, pero esta guitarra así especial fue este disco, ¿no? Por eso, derivó en que se separe la banda, en que se funda la empresa discográfica. Claro. Y no se volvió a hacer. Exacto. ¿Qué estamos escuchando en este instante? A los amigos de Fiero. Este tema se llama Zappa Dance, fragmento de un tema porque tiene una introducción bastante larga con la hermosa voz de Atahualpa Yupanqui. Quisimos escuchar la musiquita un rato. Pertenece al disco Sopa de Perdedores, el último disco de la banda del año 2015. ¿Por qué elegimos Fiero? Además de porque nos gusta y queremos que nos acompañe. Porque nos place, porque es nuestro programa y pasamos. No. Queremos que nos acompañe como cortina el resto del año. También pensar esto de los ruidos. Que un poco el año pasado también lo hablamos. Estos elementos que se suman a las canciones, a las obras musicales, que algunos pueden decir que son ruiditos, otros pueden decir que son soniditos. Y, por ejemplo, no sé si me ocurre pensar en, no solo distorsiones como decías, pero por ejemplo esto de samplear o sí, las son maquinolas. Más que nada, digamos, ruidos que vienen enlatados, ¿no? No es un ruido tal vez producido, ¿no? Si se quiere, de origen, por los propios músicos, sino que por ahí lo toman, ¿no? Que puede ser un sampler de otra canción, ¿no? Acá es como escuchamos la voz de Atahualpa, o sonidos que son ruidos realmente, pero que están puestos en función de también embellecer la música, ¿no? Si hoy vimos, de alguna manera, el rock and roll, que por ahí producía un ruido por ser algo desconocido en su época, vimos también movimientos que utilizaban el ruido y trataban de incluirlo en la música, ¿no? Que iban tocando. Después tenemos tal vez con esto de las innovaciones, ¿no? Y la evolución tecnológica, esta posibilidad, ¿no?, de ir recortar y enlazar pequeños pedacitos que también se van a incluir dentro de la música. Uh-huh. Justo en este me estoy hablando de esto, estos sonidos, ¿no?, y sintetizados también, como de dónde vienen, ¿no? Y cómo también está esa magia, ¿no?, de ir poder cambiando, metiendo y sacando, ¿no? A modo de rompecabezas. Incluso lo interesante también es, te puede gustar o no, pero... cómo se pueden fusionar un montón de estilos y de sonidos musicales y a su vez sumarle estos ruiditos, como decíamos. Siempre, ¿no?, siempre decoran bien, ¿eh? Muchas veces... hay gente, hay están... abuso, está como el abuso que sucede en todos los ámbitos de la vida. Está el uso y el abuso. Pero cuando hay un buen uso de eso, yo creo que es placentero. Te hace bailar, disfrutar, ¿no? Más que nada, ¿no? Pensando en la música electrónica. Exacto. Exactamente. Che, hay una banda, cuando pensamos un poco en esto, hay una banda que se nos vino a la cabeza casi automáticamente, que es The Mars Volta, ¿verdad? Claro, que no son, a ver, a priori particularmente electrónicos, no. Si bien también se han regodeado con lo que es la electrónica. Vienen de una vieja banda que era post-hardcore, ¿no? De los At The Driving, ¿no? Y medio que han curtido ese mismo sonido, pero, ¿qué pasa? Uno diría, si uno... separar a esos pequeños ruiditos que van por el costado, sería The Driving, sería otro disco más de esta dupla, no Rodríguez, Omar Rodríguez y el otro que tiene un apellido muy complicado. Sí, no importa. Que la rompen. La rompen. De dicho así, obviamente. Un caballo, unas bestias. Y que de hecho, digamos, Rodríguez es un de estos tipejos como Tom Morello de Reyes, que le encanta buscarle ruidito a la guitarra, ¿no? Y ruidos que no son propios muy de la guitarra, ¿no? Jugar con las pedaleras de efectos, ¿no? Tal cual. ¿Y qué vamos a escuchar? El clasicón. Vamos a escuchar el clasicón, pero porque también... Porque somos nostálgicos y vamos a decir... Porque no, sí, porque aparte no me sale la palabra, nos autoproclamamos, que no es lo que quería decir, pero bueno, va en ese sentido, nostálgicos de la música, porque es música que es muy buena y hay que, si nos gusta, ¿por qué no escucharla? Y aparte sucede eso, sobre todo con este tema. Es como el tema de Mars Volta, pero es zarpado. Sí, bueno, a ver, no le vamos a dar más vuelta a la gente, vamos a decirle, ¿qué tema es, Evelina, de Mars Volta? ¿Cuál tema? Interstatic ESP, sí, que era de alguna manera de su disco debut, ¿no? Debutaron altísimo los tipos. Tranqui. Con un discazo alabado por la crítica, acompañado por la gente, que se llamó The Luz in the Comatorium. Siempre es tranqui 2003. Para pronunciar, ¿no? Oh. Los muchachos, ahí va de Mars Volta. Fountain. Radionauta FM 106.3. Nos queríamos escapar y bueno. Esa es nuestra campaña. La policía no es la solución, es la distracción. A este sueño radial. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, was an accident. De Goyeneche a Tarantino. Quinta temporada. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Aguante la comunicación popular. Por más abrazo, por más lucha y por más trabajo colectivo. El compromiso que tienen para ejercer el periodismo junto del lado del pueblo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino y volvemos a pegar como una especie de volantazo. Estamos escuchando a Los Redonditos de Ricota, el tema Barba Azul del disco Gulp, del primer disco de Los Redondos del año 85. Porque sucedió algo muy loco. La semana pasada, cuando nos juntamos para un poco pensar lo que iba a pasar en este programa, lo que dijimos fue, uy, bueno, yo voy a llegar super manija de la barría, un ratito de lindo voy a tener que hablar y pasar algún tema de Los Redondos. Fui a la barría y la realidad es que la sensación con la que volví, con la que volvimos, los miles y miles de fanáticos que fuimos, fanáticos y no fanáticos en realidad, fue de mucha angustia y mucha tristeza, la cual perdura hasta el día de hoy. Con este tema abrió el recital El Indio el sábado 11 en Olavarría. A las 10 de la noche más o menos arrancó el recital. Se ha dicho mucho, se ha escrito muchísimo también, pero bueno, no queríamos dejar de no solo escuchar a Los Redondos y al Indio porque nos gusta, sino, a ver, también nosotros hemos escrito algunas cosas respecto a lo que sucedió. Yo quizá como fanática, el Tata como... Como escucha. Pero nos entran un montón de contradicciones, incluso como periodistas y comunicadores, ¿no? La falta de respeto de los medios de comunicación al salir a hablar sin información chequeada, sin fuentes verídicas, reales. Realmente fue súper angustiante. Es súper angustiante lo que pasa. La gente sigue hablando. La opinología es... Eso fue una de las cosas que más me sorprendió. Hay algo que por ahí me pareció... No, hay una idea que me parece sumamente hipócrita, ¿no? Recuerdo hace meses atrás, ¿no? Toda una serie de periodistas, ¿no? Que hablaban, ¿no? Y de alguna manera criticaban, ¿no? A la gente que hace ciencias, ¿no? Desde las ciencias sociales, ¿no? Sí. Sociólogos. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto qué? ¿Para acá y para cuál? Ahora, es real que hoy en día, ¿no? Mucha gente agarró el concepto, ¿no? Del aguante, la cultura del aguante que viene de un sociólogo. Uh-huh. Pero lo llevó para donde quería, ¿no? Lo destrozó, lo si se quiere, lo degeneró, ¿no? En bueno, decir no por esto de la cultura del aguante, es esto, ¿viste? Asociarlo con ese sentido común, medio retrógrado, no, porque somos argentinos, somos así, sí. ¿No? Y de alguna manera, está bueno, hay una nota de Anfibia, creo que es que sí. Es el mismo Pablo Alabarces, quien es el que puso en la boga, sanata, si quiere, la sanata condenatoria, claro. Se llama la nota, la recomendamos totalmente. Sumamente recomendable. Bueno. Entonces, sí. Digamos, dice, yo digamos puse como categoría de análisis esto y le di todo un giro, toda una vuelta, toda una lectura, ¿no? Que veo que, claro, digamos, esta gente que profesa desde el periodismo, ¿no? Esto de que para qué sirven todos estos que estudian las cuestiones que tienen que ver con lo social, sí. Realmente en sus opiniones pareciera que realmente no lo crean, porque además es como que toman con liviandad, digamos, lo que otra gente analiza, ¿no? Y toman estos conceptos, que es más o menos también una de las partes de lo que trata la nota, ¿no? Que es sumamente completa, que trata de tocar, bueno, el tema de las responsabilidades, sí. Trata de tocar también esto de lo que es el aguante, ¿no? Y cómo él lo vio y cómo él lo puso, ¿no? Como categoría frente a un objeto de estudio, ¿no? En su momento, lo que tenía que ver con el fútbol, ¿no? Más que nada. Sí. Y también, digamos, de alguna manera relacionado con la música. Pero me quedó mucho esa idea, ¿no? De, bueno, cómo también se profesa desde la acción, ¿no? Esto de el ninguneo, si se quiere, al análisis social. Uh-huh. Sí, estuvo bueno esto. Dentro de todo lo que se habló, ¿no? Tal cual. Después están las opiniones que tenemos cada uno, digamos, frente a lo que fue sucediendo. Exactamente. Fue un recital rarísimo. Digamos, no quiero redundar, pero sí contar quizá la experiencia. Fue un recital raro. Arrancó, como siempre, tranqui. Mucha gente, eso es real. Hubo mucha, mucha, mucha gente. Los tres primeros temas se desarrollaron como, bueno, como siempre. La gente que se acomoda, que va al pogo, que vuelve, que qué sé yo. Y yo una vez que el indio cortó y se enojó, ya ahí la cosa cambió totalmente. Una nota de Página 12, la portada de Página 12 de... ¿cuándo fue? Lo quiero leer bien. Del lunes 13 de marzo decía La noche de cristal que se hizo añicos. Y creo que fue bastante acertado usar ese título. Estábamos todos como muy, muy alucinados, ¿no? De estar ahí. Sabíamos todos los que fuimos que iba a haber muchísima gente. Por esto de suponer que iba a ser el último del niño por su enfermedad y qué sé yo. Pero bueno, sí, la energía fue rara. Nunca se terminó de entrar en esa mística ricotera. Porque entre tema y tema después hubo muchísimos baches. Pero por el bardo que había adelante, que era igual un grupito chiquito, pero que efectivamente lo había y el indio lo estaba viendo. La lista de temas fue increíble. Tocó temas que hacía muchísimo no tocaba. Etiqueta Negra es uno de ellos. Las increíbles andanzas del Capitán Buscapina. Que fue como... que estalló todo el predio. Qué sé yo. Una lástima. La verdad que volvimos todos como con mucha angustia, sacando lo que sucedió también después con la salida, con el colapso en las rutas y demás. No queríamos dejar de recomendar, como decía recién el Tata, algunas notas de gente que se ha tomado el tiempo para analizar, ¿verdad? Y para analizarlo de diferentes aristas, si no es el periodismo, ese periodismo pedorro y barato, del cual nosotros por suerte queremos corrernos. También por eso creamos medios de comunicación como este, ¿no? Claro, no, hasta, mira, a mí me sorprendió mucho. Yo estuve leyendo mucho, digamos, por ahí, por esto de no haber ido. Sí. Digo, leer en tanto a lo que te cuentan las experiencias de tus propios amigos, compañeros, conocidos que fueron, ¿no? Y también cómo es ese tratamiento mediático, ¿no? De alguna manera. Y uno ver periodistas realmente reconocidos y que tienen como cierta cultura del rock, digamos, o se mueven en esos ambientes, también como muy afectados por una... ¿no? Una posición moral que de alguna manera los haga quedar bien parados, ¿no? Hacia el afuera, ¿no? Sí. ¿Y qué es eso de quedar bien parados hacia el afuera, ¿no? Esa manera de decir que estigmatiza mucho a la juventud, no solo a la juventud, sino al fanático de una banda rock, al rock en sí, a los movimientos, ¿no? De gente, y a esto, ¿no? Que bajo ese paraguas que es el aguante, ¿no? Es, bueno, el problema de los argentinos, esto que estamos en cualquiera, y además los organizadores y la responsabilidad del Estado, sí, se ponen todos en juego, ¿no? Para hacer de eso algo peor, ¿no? Y es como, digamos, y cuando vos hablas con mucha gente, te dice, a ver, era una fiesta, la gente estaba pasando bien, digamos, en sus particularidades que tiene, ¿no? De en cómo se desarrolla, además de la masividad. Es sumamente tranquilo, digamos, hay un autocontrol y hay un control de la gente entre pares, ¿no? Sí, sí, sí, se da un fenómeno que es, digamos, en un recital del indio se borran las clases sociales, se borran las diferencias etarias, hay muchas generaciones familias enteras viendo al indio. Discutimos si querés de llevar un pibe al pogo o no, lo discutimos, pero si vos podés con tu hijo tranquilamente quedarte atrás en un recital del indio y disfrutar y que tu chico escuche jijiji y que la pase bien, digamos. Hay un montón de cosas para analizar y hay un montón de cosas que son inentendibles hasta el día de hoy, inentendibles en cuanto a que no se pueden describir o no se encuentran las palabras para describirlo. Hay que vivirlo, o lamentablemente había que vivirlo para entenderlo. Es un ritual que a veces es indescriptible realmente, que te pone la piel de gallina y que está buenísimo vivir. Sí, como recomendado, digamos, recomendación, digamos, además de las experiencias por ahí, esto que te pueden contar amigos o compañeros, digamos, salieron muchos también, decir, bueno, apaguemos la tele, ¿no? De alguna manera, por la contaminación también de cosas que hablan de una manera, ¿viste? O desde un lado de esto, ¿no? Esta moralina, falsa moralina también para seguir describiéndonos y tirándonos abajo. Y si buscamos notas que quieran ver sobre lo que es un análisis social, ¿no? Del movimiento, busquemos a gente que es analista, ¿no? Recurramos a gente que se ha dedicado a tomar lo social como un objeto de estudio, ¿no? De análisis profundo, ¿no? Sí. En vez de tomar a cualquiera que puede decir porque el aire es gratis, ¿no? Totalmente. Y aprovecha un micrófono o aprovecha una cámara o una pluma, debe decir, a la vieja usanza, o digamos, un teclado para escribir, ¿no? Bajo el nombre del periodismo. Somos conscientes de que la gente, como bien decías, habla porque el aire, nada, es gratis y está bueno que así lo sea, pero la gente dice muchas pavadas. También seamos responsables nosotros como lectores, como receptores de esa información, ¿no? De elegir y ver qué leemos, de qué nos nutrimos, digamos. Hay una nota también en Página 12 que se llama Habladurías de Ricota, que es una nota escrita por un sobreviviente de Cromañón que hace una... La verdad que es un análisis muy copado, la recomiendo. Sí, pues se tejieron, ¿no? Comparaciones, ¿no? Con Cromañón, con Walter Bulacio, digamos. Y todo en eso entraba en una misma sopa, digamos, que... Sí. Bueno, mira, y hablando de ruido, hace poco, ayer a la mañana, alguien me contaba de una persona que dijo que no podía entender cómo tanta gente iba a escuchar ese ruido. No, hablando de mirá. Ruido. Sí. No, por ahí sí hay un ruido que tiene que ver con lo mediático, ¿no? De alguna manera, el ruido, una de sus cuestiones es que se manifiesta también en la confusión, ¿no? Y los medios muy tienen eso, ¿no? Esa confusión, ese bombardeo, si se quiere, cruzado, ¿no? Que te deja como... sin una claridad, pero también una claridad con fundamento, con argumento, a eso me refiero, ¿no? Sí. De las cosas como siempre enturbecer, ¿no? Con cosas nimias, menores, ¿no? Y por eso, bueno, invitamos un poco a apagar la tele, a ver qué leemos, qué escuchamos. Los fundamentalistas del aire acondicionado sacaron 4 discos hasta ahora: El Tesoro de los Inocentes, Porco Rex, El Perfume de la Tempestad y Pajaritos Bravos Muchachitos. Escuchen, elijan, lean las letras. Está bueno. Y yo te propongo ir a escuchar ahora un tema del indio. Después volvemos y vamos a escuchar otra cosita. Bien. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Lo que elegimos para escuchar es Babas del Diablo, del último disco de los fundamentalistas del aire acondicionado. Un tema que tocaron el sábado, quisimos elegir alguno de los temas que conformaron la lista. De este disco de Pajaritos Bravos Muchachitos del año 2013. El rey de este yo no tuvo prisa. Goyeneche a Tarantino. Todos los miércoles desde las 8 de la noche por Radio Nau 106.3. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino. ¿Y qué escuchamos ahora? Seguimos un poquito en el palo nacional, el rock nacional. Queremos darle importancia a lo que, un poco a la actualidad, a lo que está sucediendo en este instante o en estos instantes. El recital del Indio, bueno, indefectiblemente íbamos a hablar de lo que sucedió. Íbamos a hablar igualmente. Claro, se pasó el fin de pasado, era un evento donde fueron más de 300.000 personas, íbamos a hablar. Tal cual. Y lo que sucedió también, no hace mucho, es que el señor Charly García, con su bigote bicolor, sacó un disco nuevo después de un par de años, después de 7 años. Random se llama este disco, cuya tapa colorida, él mismo la ilustró. Es como una superposición de una fotografía, una intervención sobre una fotografía. Bueno, Random, lo escuchamos un poco. La realidad es que hemos hecho como pocas escuchas. Viste que los discos hay que escucharlos. Hay que escucharlos y hay que digerirlos. Tal cual. Y uno va descubriendo. Hay veces que una primera escucha y discos que después te terminan encantando y al principio no te generan nada o no te gustan. O no estás en el momento. Es como un libro. Sí, es como un libro con esto, ¿no? De la escucha acostumbrada, ¿no? Y el ruido también pasa ahí, por más que no sea perturbador, digamos, eso hoy no, digamos, no es mi día. Exactamente. El tema que estamos escuchando pertenece a Random, este nuevo disco de Charly García, se llama Lluvia. Además de que es uno de los que más me gustó, es ideal porque está lloviendo, básicamente. Acompaña acá a nuestro DJ, lo subió en el momento exacto. A primera escucha, y lo digo yo que no soy Charly Garciesca por excelencia, uno escucha el disco y dice, es Charly. Tiene su shade de Charly. Es Charly, ¿no? Es Carlos Alberto García Moreno, tal cual. El primer tema del disco, que llama La Máquina de Ser Feliz, empezó a girar por internet un par de semanas antes de que saliera el disco, y después, bueno, apareció justamente Random, que Random es como esta idea de lo aleatorio, lo casual, ¿no? Como que la traducción sería eso. Y es interesante porque si uno lo escucha de comienzo a fin al disco, a priori, enseguida, además de darse cuenta que es de Charly García, claramente, no solo por la voz, sino por el sonido, por el teclado y demás, hay como una mezcla, si se quiere, de la historia musical de Charly. Hay sonidos o temas muy, muy ochentosos, muy setentosos, como que aparecen las influencias y la vida musical, la trayectoria musical de Charly en este disco. Es interesante para escucharlo. Y yo después, leyendo un poquito sobre la biografía de Charly, que el año pasado hablamos de él, porque nació en octubre, si mal no recuerdo, sí, y cuando hablábamos de efemérides lo nombramos, porque básicamente es uno de los más grosos músicos de nuestro país, te guste o no. Bueno, acá es donde me cantautor, pongo... ¿Cantautor? Podríamos decir, sí, cantautor. Sí, sí, ¿por qué no? Músicos todos, ¿no? No, porque sí. Pienso en bandas, ¿no? Pero sí, bueno, fue parte de bandas. Fue parte de bandas. Aparte no, de las además, bandas. Como cantautor, ¿no? En su carrera solista, sí. Si se quiere, la influencia, ¿no? Que ha tenido Charly, ¿no? Más allá de su otra vida, ¿no? La que le hace ruido a la gente, ¿no? Exactamente. Hablando de ruidos, podemos hacer toda una relación. De hecho, yo lo que iba a decir en este momento era que, bueno, los Beatles, que fue una de las bandas que nombramos hace minutos nomás, fue la influencia más grande, que caló más hondo en la trayectoria musical de Charly García. Un tipo que en realidad parte de la música clásica, con una cabeza muy estructurada musicalmente hablando, por lo menos hacia el principio. Él decía, sí, pero un oído que estaba más allá del bien y el mal, digamos. Exacto. Más allá de las estructuras. Claro, pero él decía que, por ejemplo, lo de Mozart era perfecto. Y empezó como a dejar entrar esos ruidos, si se quiere, ¿no? Bueno, y justamente, como decíamos, los Beatles fue una de sus mayores influencias. Y hay un dato ahí medio como, nada, de color, que dice que la película Hard Day's Night la vio como 27 veces. Un obse. Sí, exactamente. Claro. Bueno, como decíamos, formó parte de las bandas que marcaron de alguna u otra manera la historia del rock, de la música argentina, Serú Girán, Sui Generis, que iban ahí medio como paralelo a Almendra, ¿verdad? Y uno se pone a pensar y bueno, volvemos a la nostalgia musical, que también hace igual. Está bueno volver a las raíces, como decíamos. Bueno, pero a ver, ahora saliendo un poco, pero no tanto, digamos. Nos pusimos este año, ¿no? Más un off the record, ¿no? Nos pusimos este año también un objetivo de decir esto. Somos muy nostálgicos, lo decíamos en el bloque pasado. Y repetitivos, parece. Repetitivos. Solimos recurrir, ¿no?, a ciertas bandas que ya se habían consagrado, qué sé yo, pero dijimos, bueno, vamos a dedicarle también un tiempo a actualidad. Sea, también darle más impronta, ¿no? Es como una sección que vamos a tener en el programa que va a ser referido a actualidad, sí, ¿no? A discos nuevos que salen, a eventos próximos o, si se quiere, que pasaron en la brevedad, ¿no? Y también dar un poco más de impronta a esto, ¿no? Al disco más nuevo de Coso, ¿no? Al disco clásico, sí, de Charlie, o al disco por ahí que más nos gustó o más experimental según a lo que vaya el tema. Si no, esto, bueno, darle impronta a la actualidad y a bandas nuevas también, que es como por ahí para tirar un pequeño sheite, ¿no?, de lo que va, o un adelanto, mejor dicho, más que sheite, de lo que va a ser también una marca también en esta nueva temporada, ¿no?, de Goyenecha Tarantino. Sí, que me siento como Mirta Legrand, que ya es como un montón que estamos, no sé por qué, no es tanto igual 5 años. Va, sí, es. Bien, no vamos a hablar mucho más de Charlie. El año pasado hablamos un montón de la biografía de Charlie y el programa está en la página de internet, radionauta.com. Cuando hablamos de los Beats, la generación Beat también nos atravesó con Charlie, que también se vio muy influenciado. Los temas que él hace o no se van como articulando y mezclando, y está buenísimo que así sea. Queremos escuchar un tema enterito de Charlie García. Estamos adentrándonos en el otoño, en realidad, ahora, pero hay una estación que es hermosa, que es la primavera. Y un tema del disco Random. Son parecidas, pero al revés. Claro, son las medias estaciones que a mí son las que más me gustan y yo creo que de a poquito se están desdibujando. Sí. ¿O no? Sí, sí. Acá todos me dicen que sí con la cabeza. Estamos todos de acuerdo, mira. Somos todos muy conscientes del cambio climático. Sí. ¿No? Y lo que genera en el espíritu, el cambio climático. Totalmente, en el cuerpo. Bueno, vamos a escuchar Primavera, entonces, un tema del disco Random de Charlie García, publicado, que salió a la luz, nacido en este 2017. Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear. Al fin la ropa de la escuela se empezará a deshidratar. Y seremos hoy más jóvenes que ayer. Es que el sol nos va a invitar al renacer. Ahora que estoy rehabilitado, saldré de gira y otra vez me encerrarán cuando se acabe y roben lo que yo gané. Porque a mí ya no me importa discutir. Es la inteligencia lo que lo hace huir. No me mostres tus celulares con su gramática fatal. Arroba punto jajachales, gramática de vegetal. pollera, al fin piropos al pasar. Porque siempre estaré pronto a renacer. Porque hoy yo estoy más joven que ayer. Que ayer. Que ayer. Que ayer. Que ayer. Que Goyenechea a Tarantino. Si existe. Que suene. I sort of like the habit of this end. You know, they use the telephone. Jeez. Hay tanta gente sola. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, was an accident. De Goyeneche a Tarantino. Quinta temporada. Como un bonus track de Charly García, La Máquina de Ser Feliz, el primer tema del disco Random, el primero que salió al mundo como preámbulo, como prólogo a lo que fue después el disco. Lo voy a presentar antes de hacerle preguntas. Emi, muy buenas noches, qué lindo que estés de nuevo con nosotros este año. Buenas noches. ¿Cómo estás? También una alegría la mía también de estar acá, después de la odisea que fue llegar también, ¿no? Pero sí. Siempre pasa eso, con el clima acá en la ciudad parece que la lluvia pone difícil la ciudad. Sí. Total. Sí, es que es una ciudad de mucha bici. También, ¿eh? Mucha bici, mucho andar mucha a pata. Bici. También hay mucho auto, ¿no? Hay mucho bondi, auto y mucho real todo. Que también ha quedado una marca, ¿no? En la gente post inundaciones, digamos, cuando cae lluvia. Sí. ¿No? Sí, la predisposición, digamos, cómo anda apurada, la dinámica que lleva la gente en la calle es otra, ¿no? Y es real que cuesta por ahí. A pleno, sí. Movilizarse. En la cuarta temporada de Goyeneche Tarantino, Emi fue el encargado de columnear en relación a... Hablábamos de música negra en general, pero como el jazz era medio el eje ahí que nos atravesaba. A pleno. Y este año va a suceder más o menos lo mismo. Sí, vamos a intentar también diversificar un poco. Ahí va. Sí, si bien no vamos a arrancar diversificando mucho, pero sí vamos a intentar diversificar un poco. Es una intención... Al año, ¿no? Un proyecto y para el futuro. Año. Cuando un uno deseo. Plantea, a mí me renovaron contrato por todo el año, yo ya. Obvio, lo hicimos. Planteo la cuestión de acá a fin de año yendo sí. Ahí. Hasta diciembre, quédate tranquilo. bien, Emi, contanos. ¿De qué se trata hoy? Nada, este fragmentito. Pensé que se venía una pregunta antes. Ah, sí, te iba a preguntar. ¿Y qué era que te... Ah, te iba a preguntar, mirá, qué mayor estoy. Si habías escuchado el nuevo disco de Charly. Sí. ¿Y? Me encantó. Bien. Perfecto. Listo. Conciso, ¿no? Es que es así. La vida a veces hay... ¿Por qué tanta vuelta? Le encantó. Me encantó. Que haya vuelto Charly con su ironía y su... Bueno, venía escuchando también los temas y ese Primavera es un temazo. ¿Qué? Y el chabón dice, ahora que salí de rehabilitación me voy de nuevo de gira y total. ¿Para qué discutir? Bueno, increíble Charly. Mágico, como siempre. Hablando de Charly, sí. Y para volver un poquito, para entrar al jazz, ya les recomiendo un disco y después voy al tema de hoy. Hace unos años ganó un músico argentino de jazz, un trompetista, que es Juan Cruz Urquiza, creo que hemos charlado un poco sí. El año pasado cuando le entramos un poquito a Cuarteto Urbano. Sacó un discazo, que es hace unos años sacó Indómita Luz, que es música de Charly García, arreglada para un noneto, o sea, nueve músicos, haciéndola toda muy jazzera, con sonoridades y todo muy jazzero. Increíble disco, recomendadísimo. Ahí va, genial. Y no sé si cumplí la consigna, porque ahí me llegó el mensaje de que tenía que ser como gente, bandas, músicos que hicieran ruido, en el sentido de que yo me imaginé como que patearon el tablero, ¿no? Yo me imaginé claro, ese estilo parte de ruido. De donde atravesamos el ruido fue esto de también patear el tablero y de alguna manera cómo se indignó la sociedad en su momento. A ver, no se trata tanto de indignación, sino como el ruido genera rechazo, ¿no? Y como ese primer alejamiento, ¿no? Yo me estoy claro. Alejando con el cuerpo, pero ese primer, hasta que lo empieza a digerir. Como que tambaleó una estructura. Claro. Bien. Me saco un 7 rasposo, quizás. Porque, ¿qué pasa? Me costó mucho, es difícil elegir músicos que hagan en ese sentido ruido dentro del jazz, porque el jazz tiene como esa cuestión ya vanguardista, rupturista, desde que nace, ¿no? Entonces, como que los músicos que fueron marcando tendencias generaron rupturas y hay un montón de rupturas y de corrientes que se van dando y casi revoluciones musicales a lo largo de la historia del jazz. Y no sé si todas fueron precisamente rechazadas en su época. Muchas sí, ¿sí? Uh-huh. Justo dejo afuera el free jazz y lo pensé mucho y fue a propósito, por dos cuestiones. La primera, que es muy poco radial, pero la segunda, que el free jazz es completamente, es como para trabajarlo aparte algún día cuando quieran. A full, sí. Pero es muy, muy, muy, muy compleja, digamos, la estructura del free jazz, y aparte lo que significa para el movimiento afroamericano, sobre todo, pero también a nivel internacional, fue un fenómeno a nivel internacional, bueno, con la lucha por los derechos y la liberación de las comunidades afroamericanas. Uh-huh. Pero bueno, en ese quilombo de elegir músicos, hay uno que seguro, al principio generó ruido, pero ruido del bueno y del malo, pero llegó para romper todos los esquemas de cómo se tocaba en esa época, que es Charlie Parker. Y dije, uh-huh, este tiene que estar, digamos. Charlie Parker tiene que estar dentro de los que hicieron ruido, ¿no? No porque haya hecho ruido con su instrumento, sino porque realmente fue un tipo que cambió la forma de tocar, ¿sí? Un autodidacta que nació en Kansas, que dejó la escuela para dedicarse a la música y que aprendió escuchando a Lester Young y todos los músicos de su época, y empezó trabajando como lavaplatos en un bar donde escuchaba como detrás de él, o sea, o detrás de la cocina, tocaba nada más y nada menos que Art Tatum, que es uno de los grandes músicos de jazz de esa época. Me parece que esa autodidaxia, ¿se dice? ¿Está bien dicho o no? Esa cuestión autodidacta. Autodidactismo, elismo ya es. Elismo, claro, es como el sufijo, ya es el, sí, movimiento, ¿no? Pero bueno, lo vamos a encontrar. Para mí esa cuestión autodidacta tiene mucho que ver con la posibilidad de romper los esquemas que hasta el momento se venían dando en la música. Y me parece que es un común, más o menos, no sé si en todos, pero en muchísima de la gente, de los músicos que fueron rompiendo los esquemas de su época, tienen esta cuestión de que tienen mucho de la calle, digamos. Que no son, okay, músicos que son completamente formados de partituras, de escuelas, de universidades. Pues por lo general, justamente las instituciones lo que terminan haciendo es un poco moldear a los sujetos, ¿sí? Totalmente. Y muchísimos debates se dan en torno a esto. ¿Hasta qué punto está buenísimo pasar por una institución? Porque también es acceso a hablo de la música, ¿no? Después, sí, no nos metamos en otros temas donde estamos, está claro que sí. Hacemos otro programa. Claro, hacemos, claro, un programa de educación y hablamos de lo que está pasando. Tenemos el del free jazz y tenemos el de educación. Pedagogía, claro, sí. Pedagogía. Pero bueno, ¿hasta qué punto está bueno, digamos, la institucionalización? Y hasta qué punto también está bueno salir de eso y ganar calle y ganar música en la calle para poder justamente romper un poco los esquemas, ¿no? Y bueno, Charlie Parker, como decía, fue uno de los que rompió los esquemas en su momento. Fue uno de los primeros de los que comenzaron con esta corriente del bebop, ¿sí? Uh-huh. Que ya hemos charlado el año pasado con Bud Powell, con Dizzy Gillespie, que es como habíamos hablado ya en un momento de que en el jazz está esta especie de tradición en la que los músicos más viejos, entre comillas, o consagrados, toman a los músicos jóvenes de la época y empiezan a generar nuevos combos, y después se va transmitiendo así generación, uh-huh, en generación de jazz. Bueno, Dizzy Gillespie lo agarró a Charlie Parker, dijo, vos flaquito, vení que tocás bárbaro, armó este combo impresionante, y bueno, ahí nace, digamos, dentro de esa corriente empiezan a hacer lo que es el bebop, que un poco lo que hace es modificar las formas en las que las formas formales, digamos, ¿no? Sí. De la música del jazz de esa época, ¿sí? Del tradicional swing y demás, incorporar otro tipo de improvisación, más improvisación también, incluso darle una preponderancia mayor a la improvisación y también darle una preponderancia mayor a los instrumentos más rítmicos o que en su momento eran de acompañamiento, como el piano, el contrabajo, la batería, y ponerlos un poco al frente y a jugar un poco más en ese menjunje de improvisaciones, ¿no? Y bueno, pasamos ya a la música, si te parece. Así escuchamos un poco de esto de quién es Charlie Parker y elegí un tema que me parece no es de, precisamente de la época del nacimiento del bebop, que es un par de años antes, 43-44. Este es de 1946, pero me parece que es uno de los estándares más copados que tiene Charlie Parker y que tiene algo interesante a la hora de hacer ruidos, que es que está basado en el estándar How High the Moon. Ya van a escuchar la melodía y van a decir, viste, en la secuencia de acordes y la melodía, van a decir, ah, este tema yo lo tengo. No es ese que ustedes tienen, sino que es este otro. Ahí va. Pero que un poco tiene que ver con eso, digamos, ¿no? De cómo romper también los esquemas a partir de lo que había. Y este es el septeto de Charlie Parker haciendo Ornithology. Señoras y señor, seguimos con Emi acá presente. Y usted dirá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el jazz? Bueno, ¿qué es esto? Ahora no, es la columna de cumbia. Ahora viene la columna de cumbia, claro. Claro, había que con es esto así, el ruido había que romper y en un momento dijo, ya está, ¿qué jazz? Ya me tocó la cumbia. Claro. Es que fue uno de los tipos que para mí pateó el tablero 15.000 veces, pero le faltó prensa nada más para hacer lo que... Pasar. que es Charles Ming, digamos, el contrabajista. Este disco lo encontré una vuelta, lo escuché y fue psicodélico, lisérgico lo que viví. Charles Mingus, contrabajista de jazz, tipo que estuvo en muchísimas formaciones, que estuvo, si no me equivoco, en alguna con John Coltrane, que tipo del mainstream del jazz, que hace este disco que es cumbia y jazz fusión, digamos. Y es un disco de eso, digamos, de cumbia. Tiene muchísimo de así sonidos tropicales que aparecen y demás, muchísimo tambor, cosas muy locas. Y Mingus fue uno de los tipos que más rompió los esquemas formales del jazz, justamente en términos de forma, ¿no? Hay veces que se dice formal como formalidad, uh-huh. Pero yo cuando hablo de formal digo de forma, la música, la forma de la música, completamente rota por Charles Mingus. Tiene muchísimos temas que aparte que hacen alusión a los orígenes africanos, muy buenos. Tiene muchísimos que son sobre la esclavitud y que incluso empieza a incorporar climas como ahora, donde pone sonidos ambiente, viste que bueno, ahora tenemos unos pajaritos, tenemos esas cosas, en otros momentos tenés temas que aparecen latigazos porque está hablando de la esclavitud. Y bueno, increíble Charles Mingus, que para mí le faltó un poco de prensa nada más, porque después del resto le sobraba mucho. Perdón, Emi, época de esto más o menos, ¿en qué momento fue? Más o menos, ponele. Te lo busco ahora. Esto es bastante reciente para la época. O sea, no es de la época de los 40 y pico como estamos hablando, ni de los 50 y pico como vamos a pasar a hablar ahora. Me parece que es más tirando a los 60, 70. Bueno, pero igual... Sí, y donde también se estaba curtiendo un poco esta música, ¿sí? Me encantó. Sí, sumamente... Venimos medio como extraño. En esta onda fusión y, también en la investigación, y en las bambalinas del programa. Pronto vendrá también, porque ya venimos digiriendo, sí, ¿no? De alguna manera. Me gustó. No, gestando, mejor, más que digiriendo. Digiriendo suena más feo, ¿no? Pero gestando a futuro este tipo de fusiones también. Y estas mezclas que también de esto... que hemos hablado muchas veces de músicos antropólogos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que desde esa inquietud de empezar a conocer, ¿no? Y a investigar e indagar, pero también poner en juego, mejor dicho, la propia experiencia, ¿no? Uh-huh. No decir, bueno, viajé a Colombia un año y hago un disco colombiano, sino yo vengo con una mochila cargada de cosas y la pongo también a ver qué sale. En diálogo, ¿no? Sí, a full. En diálogo con cosas nuevas que voy conociendo. Bueno, eso es muy interesante para pensar también. Hay músicos que directamente, digamos, hacen eso, se dedican a eso, ¿no? Te pongo el ejemplo de Jeff Ballard. Jeff Ballard es uno de los tipos que ha tocado, es un percusionista, baterista, que ha tocado con muchísimos grosos, entre ellos Brad Meldow, supongo que lo conocen, sí, Brad sí. Meldow, que hacen algunos temas de Nirvana y también sí. ha roto, Song ha pateado Garden, el tablero. Sí. Y el tipo lo que hace, por ejemplo, viaja por el mundo en giras o incluso cuando tiene tiempo viaja y colecciona instrumentos y los va incorporando a su set, ¿no? Entonces, y a la vez va aprendiendo en cada cultura donde está, los ritmos típicos del lugar y demás. Y así hay un montón. Una vez me crucé con un tipo, así casi de casualidad, que él es un músico de zarpado que estudió en Berkeley, en Estados Unidos, toda la bola, pero cuando se recibió empezó a viajar y a trabajar de diferentes cosas en el mundo, pues su único interés era viajar, mamar la cultura, mamar la música del lugar y tocar, y no tener que por ahí hacer trabajos o tocar cosas que no le gustaban, sino tocar lo que le gustaba, y capaz que trabajaba de paseador de perros en Asia. Sí, en Asia, pero aprendía en Asia la cultura y la música. Súper interesante, está buenísimo lo que propone. Bueno, Mingus, cumbia en jazz fusión, increíble. La cortina que estamos escuchando. Sí, la verdad. Total. Sí. Quedamos como... Yo no me la esperaba. Ahí está. No, el gesto ahí ve... Está bien que le estamos dando una vuelta al tema del ruido. Es mucho, pero ahí, como el primer gesto también es sorpresa, ¿no? Que algunas veces puede ser como más perturbador, pero que otras veces también tiene esto, ¿no? Pero es algo que no estás acostumbrado más cuando sabés que venís con la impronta de la columna de jazz o de música negra con orientación al jazz de Emi. ¿no? Y te aparece una cumbia. Aprobá, Semi. Aprobá, sí. Pero qué aprobá. Le buscamos un poquito la vuelta. Sí, viniste muy modesto y te sacaste una nota mucho más alta. Con Charlie Parker yo sé que aprobaba, pero con el que sigue no estoy muy seguro, porque no fue precisamente que hizo ruido, no fue precisamente un tipo que haya generado malestar en su época, sino todo lo contrario. Fue un tipo que generó devoción con lo que hacía y que participó de, yo diría, casi todas las corrientes y rupturas de jazz de su época. Mientras vivió, mientras tocó, mientras estuvo en carrera, el tipo fue vanguardista siempre. Siempre hizo cosas nuevas, siempre hizo cosas interesantes, siempre estuvo al frente de los movimientos de rupturistas dentro de la corriente de jazz, que nada más y nada menos que Miles Dewey Davis III se llama. Miles Davis, trompetista conocidísimo, uno de los emblemas de jazz. Creo que cualquiera que que te lo cruza por la calle y le decís Miles Davis, más o menos lo escuchó. Sí, el que lo agarra también de distraído, por ahí lo agarra un tema y lo reconoce. No sé si lo reconoce bajo el nombre de Miles Davis, pero decís, este flaco es este. Sí. Sí, ya lo escuché. Y bueno, Miles fue uno de esos tipos que realmente participó desde el bebop, en que escuchábamos un poco a Charlie Parker, que era cuando él empezaba a tocar, participó de esa corriente y además estuvo un poco al frente de diferentes corrientes de su época. Por ejemplo, tiene un disco que se llama The Birth of the Cool, ¿no? El nacimiento del cool. Y eso fue lo que generó el nacimiento del cool jazz, que tiene todo un estilo diferente que ya podremos escuchar y ponernos en algún momento. Y digo, y de todas esas rupturas y cosas que generó Miles Davis, digo, bueno, ¿qué elegir, no? Para escuchar, para transmitir, para mostrar. Y me parece que la más importante, quizás la más emblemática, es la de Kind of Blue. Un disco de 1959, super ultra archi conocido, porque fue uno de los discos más importantes de la historia del jazz, porque fue realmente un disco que hizo mucho ruido, porque modificó la forma de hacer jazz en esa época, y además porque creo que es uno de los discos más vendidos de la historia, una cosa así también, ¿no? Sí. Es realmente un disco que hizo ruido en ese sentido, hizo mucho barullo, mucho quilombo. Y realmente fue importante porque también en el jazz empezó a implementar el sistema modal, ¿no? Esto es algo muy nerd, que incluso yo no sé si capto del todo, pero tiene que ver con la forma en la que se aborda las melodías a la hora de trabajar la música, ¿sí? Nosotros estábamos acostumbrados, o no estábamos, porque yo no había nacido por lo menos, pero la gente que escuchaba jazz antes de Kind of Blue estaba acostumbrada a secuencias de acordes y escalas que servían o no para diferentes temas, ¿sí? Al incorporar el sistema modal en la música, en el jazz, lo que hace son secuencias de acordes más simples y mucho más abiertas que permiten al solista o a la melodía y demás trabajar en una diversidad de escalas y de notas mucho más amplia. ¿Se entiende? Sí. Entonces un poco lo que hizo fue ampliar las posibilidades de los músicos a la hora de improvisar y aparte de sus propias composiciones a la hora de generar las melodías y los climas y demás. Y realmente además es un disco increíble que tiene, yo diría, casi un dream team de la época. ¿Sí? Es un disco que, por ejemplo, es un quinteto, ¿no? Que tiene dos de los saxofonistas más importantes de la historia del jazz. Uno es John Coltrane, el máximo, el mejor, el dios, digamos. Y el otro es Cannonball Adderley. ¿Sí? Gran músico. Hoy me enteré que Cannonball significa como bala de cañón. Así que imagínense si le ponen ese apodo, lo que debe tocar el muchacho. Además estaba con el contrabajista Paul Chambers, lo acompañó. Esto es importantísimo y hay una anécdota muy buena también sobre esto. Lo acompañó en el piano Bill Evans. Bill Evans es un pianista blanco con influencias clásicas, que vos decís, ¿qué hace lleno de alrededor de todos estos negros tocando el blanco? Y le preguntaron a Miles Davis, en época donde obviamente la lucha por los derechos de los afroamericanos estaba también a flor de piel, le preguntaron, ¿qué onda que incorporás en tu banda a un músico blanco? Y Miles Davis fue muy claro, dijo, por mí que sea verde y escupa fuego, pero que siga tocando como está tocando, digamos. no, no importaba, corta, digamos, la, claro, la raza en este momento. Claro. Bueno, y Billy Cobb, Jimmy Cobb en la batería. Tremendo quinteto. Y bueno, es uno de los discos más, más importantes y emblemáticos de la historia del jazz. Y con esto nos vamos a despedir. Y nos vamos a despedir porque son las 10 en punto y somos respetuosos del horario de Radionauta. No? Radionauta nos tiene cortito. Nos tienes cortitos. Nos vamos a ir entonces con So What, ¿no? So What es el tema. Exactamente. Y después nos vamos a ir con una artística hermosa de cierre de esta... De clásico este... a bailar, ¿no? Pero renovado. Exactamente. De este primer programa número 137... pero de la quinta temporada de Goyeneche Tarantino. Agradecemos al señor Matías de Pascuale, que ha sido el operador casi todo el programa. Pablito arrancó y ahí le como que le soltó las perinolas a él. Mati, muchas gracias por estar en los controles. Una sonrisita. Ahí va. Emi, gracias por haber venido. Gracias a usted por la invitación, como siempre. Pero por favor, nos vemos en breve. Tatita. Evelina, un gusto, querido. lo mismo, año a año, un gustazo. Otro saludo a Emi, a Mati, que estuvo del otro lado, como mago de las perinolas. También un saludo a la gente que nos escuchó, a la gente de la cocina de Olga, que casi me olvido, que me dijeron, llamanos, porque es real, bajamos y estaban escuchando el programa. Sí. Y eso nos puso muy contentos, que mientras estén cocinando unas pizzas muy ricas que pueden venir a degustar a Olga en estos días, también nos estaban escuchando. Exactamente. No entre mucha otra gente. Que no la pudimos ver o palpar, ¿viste? Exactamente. Che, bueno, el miércoles que viene a las 8 de la noche volvemos a encontrarnos, a escucharnos en Radionauta. Seguimos haciendo ruido. Pero sí, claramente. Esto fue de Goyeneche Tarantino, los dejamos con más música. Dije Tarantino. Una cosa media dura. De Goyeneche Tarantino fue esto y nos encontramos entonces, nos escuchamos el miércoles que viene por Radionauta. Thank you.

Goyeneche a Tarantino.